Ya no soy un gremlin. Ya no soy un chungo. Ya no busco líos. Y la moderación mediocridad. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Justin Bieber pegado por jugador de NBA en un Starbucks. Le mandó con venti fresco porque estaba muy cafeado. Miley Cyrus se pasea con su nuevo novio, Cornelius Cast. Al entrar a un bar le preguntaron, ¿cuántos Cast quieres? Cyrus, dijo ella. Demandan a Pixar por plagiar al Lotso, el oso de Toy Story. Pixar ha firmado ¡Awesome! Para la cuarta plagiaremos a los pelotsos. Desvela un nuevo Pokémon llamado Tianze. El Pokémon ha dicho Anze. Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast más elige tu propia aventura que nunca. Con un equipo conformado por Randy. Hola, hola. Jardita. ¿Qué pasa, Sam? Bob. Aquí hace programa. Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de esta semana entrevistamos a compositores sordomudos y a monos que ojalá lo estuvieran. Gon nos manda su última carta y leemos las cartas de amor más bonitas de toda la red. Y veremos el final triple de Máximo Riesgo en el que tú decidirás en directo. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Bottle Touch. Y a veces también en Radio Puebla Castellano. E interactuar con nosotros por Twitter, arroba N de equivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 115. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. La villa, el libro más importante para los cristianos. Me encanta esa canción, ¿verdad? De la vida. Este vamos a chip, ¿no? Es lo mejor que he oído en mi vida. Quiero esta canción. Es buenísima. Quiero ponerla como melodía de móvil para todo. Pero tú imagínate que estás en cualquier lado con tus amigos ateos, ¿sabes? La Biblia y tú, hostia, tío, ahora van a pensar que soy cristiano y me van a pegar y eso, ¿sabes? Con los ateos. La Biblia. Claro, todos son violentos. Bueno, hablamos ahora de Inglaterra. ¿Qué? ¿Pero no vamos a hablar de la Biblia? No. Ah, sí. Sí, bueno, concretamente de una tercera parte del país que piensa que Harry Potter se basa en un pasaje de una historia religiosa. Claro que sí. ¡Y no es así! Aunque no lo creas, estaba Harry Potter y dijo ¡Galo Jomora! Estaba Harry Potter en medio del holocausto. Harry Potter es el Harry Potter travesti, ¿vale? Harry Potter. Bueno, y dijo Harry Potter. Multiplicatio. El Harry Potter de Spike Jones. Harry... ¡Ah! Chistes con los Oscars. O al menos eso afirma un estudio de... la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Hombre, si lo dice la Sociedad Bíblica de Inglaterra, no puede ser cierto, como aquella vez que nos dijo que el creacionismo era cierto. Hombre, a ver, sí. yo tengo el carnet de socio. No sé si vosotros lo tenéis, el carnet de socio. Yo de tengo la cinco. Sociedad Bíblica. Yo tengo cinco. Yo, a ver, el de Club Megatrix. Yo es que no. Yo el de España, no el de Inglaterra. Yo tengo el de Club Picnic, que no lo tiene nadie, el carnet de Club Picnic. Y yo del ¿qué ciber, popular del eres? Ah, no, esperas lo contrario. Y el de Club Superbat. El Club Escanova. Que además de esto... ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que el Club Escanova? ¿Pero qué pochera es esa? ¿Y tú eres miembro del Club Escanova? ¡Sí! ¡Fuera de este podcast ahora mismo! Club Picnic es bajo, Club Superbat es bajo, ¡Club Escanova, tío! Pero no investigamos estas cosas antes de formar este grupo. ¡Freddy, fuera de aquí! Y ya lo tenéis el currículo y tiene, a ver, yo Club Escanova... Club Escanova y Club Amante de los Guisantes, ¿no? ¿Tú vas a pescar en una entrevista de trabajo? Bueno, ¿y qué opinas de tu empresa? ¡Contratado cinco veces! ¡Eres la segunda persona en el mundo que hace eso! Y el primero era el que creó el Club Escanova y rompió el carnet por vergüenza. Y después se suicidó. Afirma que uno de cada cuatro adultos piensan que Superman es un personaje de la Biblia. ¡Oh, cómo que no lo es! ¿Y Freddy, qué ventajas tenía el club ser de Club Escanova? Creo que fue un estreno de cine y luego tiré el carnet por ahí. ¿Y era la tormenta perfecta o algo era así? Movida bajo el mar. Por si esto fuera poco, los cristianos británicos no conocen a Salomón o a Adán y Eva. Habráse visto. Son cristianos de verdad, son cristianos... Sí. Espera. Señores. Nuestro oyente Agria Galega también era miembro del Club Escanova. ¡Ahí! ¡Ay, a tope! Y le mandaban una revista toda la semana. La no revista Pescanova, donde podías saber qué pescados tenían más vitaminas y nutrientes para tu salud. La revista la tiraba, pero la mandaban. La pescabas a la vista. Y tenemos ya los vídeos educativos que hablan sobre esta situación en Inglaterra. No del Club Escanova. No va a ser tan bueno con Club Escanova. Es que es del Club Escanova. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Y vivió Enos 90 años y engendró a Kalel. Y dijo Dios: creerás que un hombre puede volar. Y Kalel voló. Ahora, con este gran superpoder, deberé ayudar al mundo. Y dijo Lex Luthor: ¡te vas a enterar, Superman! Y Superman lanzó un rayo calorífico con sus ojos que derritió el complejo sistema de engranajes mortal que había preparado Lex Luthor. ¡Oh, no! Y entonces apareció Brainiac. ¡Oh, qué graciosa confusión! A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Confundir personajes claramente ficticios con personajes bíblicos es un problema común. Aunque con esto no queremos decir que la Biblia sea ficticia ni nada parecido. Será mejor que olviden lo que acabo de decir. ¿Entonces no dividió Detective Marciano los panes y los peces? ¡Ay, el típico comentario de un niño fanático del Detective Marciano! ¡Hay tantos alrededor del mundo! No, hijo, no sabes quién dividió los panes y los peces. Una pista, su nombre empieza por J. ¡Exacto! Niños, escuchad bien a vuestros padres, pues ellos saben siempre la respuesta correcta. Oh, vale, papá, ahora ya lo tengo claro. ¿Fue... ¿Jesucristo? ¡No! Jota pelirrojo, mira que eres tonto, hijo, dale pa' casa. Mira que no conoces el nombre de nuestro supremo precreador y líder absoluto. Oh, War, lucha contra tu antítesis, ten por nuestros pecados. Esto... Bueno, qué graciosa confusión. Confundir a personajes de anuncios con personajes bíblicos es igualmente bastante común. Todos en silencio, esa niña está rezando. Pico, perro de Chocapic, estás en la estantería. Santificada sea tu marca registrada en el registro de la propiedad. Venga a nosotros tu delicioso chocolate. ¡No, niña! ¡Deja de rezar a deliciosos y nutritivos dioses! Desde la Sociedad Bíblica buscamos corregir los errores comunes de la Biblia y no caer en este tipo de paganismos. Oh. Pero no os preocupéis, niños cristianos del siglo XXI, porque aunque Superman, Neo y Super Mario ya no van a estar en las Sagradas Escrituras, seguirán siendo tan divertidas como lo fueron siempre. Mirad la Ultimate Biblia Extreme Stream Lapidation 3000. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Seth 105 años, y engendró a Enos. Vaya, vaya, ¿no es acaso esa lectura tan divertida como aquella vez que Superman llamó a Krypto para luchar contra la Kryptonita rosa? Aprender sobre las Sagradas Escrituras nunca fue tan fácil ni divertido. No sabía que Seth llegó a vivir 105 años. ¡A la porra, Don Limpio! Ya no te necesito como nuevo dios, porque tengo a... Bueno, adiós. Sorprenda a sus compañeros de trabajo con estos avanzados conocimientos que le ayudarán a progresar en su vida social. Oye, ¿has visto el último capítulo de Homeland? No, pero sé qué pasa si incumplen los mandamientos de Dios. Me siento irrefrenablemente atraída hacia lo que dices. Cuéntame más. Alucina a tus amigos siendo el colega más enrollado con estas historias super guays. Te vamos a pegar mucho mientras escuchamos heavy metal. Y ayer como lo hacían en un juego de rol satánico. Seguro, si me pegáis jamás os diré quién sanó al viajante de Jerusalén a Jericó. Oh, que esto llama chuli, cuéntanosla. Ya no siento deseos de agredir a nadie desde que conozco la palabra del Señor. Deje atrás falsas ficciones e historias inciertas como Superman, Harry Potter, el Código Da Vinci o la teoría de la evolución de Darwin, que hablan de realidades imposibles, y abrace la única y auténtica verdad. Por fin hemos descubierto que la Biblia es edificante. ¡Gracias, Sociedad de la Biblia! ¡Que te has confundido, James! ¿Eh? ¡Es bíblica! ¡Sociedad de la Biblia bíblica! Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Esto es mejor que apalear mendigos en el Super Mario que invocar a Satán mientras ve a South Park. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y... murió. ¡Jope, qué cliffhanger! Y de cristianos a japoneses. Esto me lo he improvisado ahora porque es no estaba escrito. No estaba escrito. Llevamos, pero tengo un don para el humor. 115 programas y todavía no hemos cogido el estilo del programa. ¿Cómo que no? Pero perfecto, está. Hablamos ahora de Mamoru Samurai. ¡Qué mamón! Perdona, Mamoru es un nombre real y requiere un respeto, vale. Mi nombre es Mamoru. Ah, pensé que era Bob. No, es Bob Mamoru. Bob Mamoru. Sí, es que soy así multi. No me digas eso que me enamoro. Abandona el estudio. Mamoru Samuragochiera, compositor sordo de videojuegos y música clásica con gran renombre en Japón, ha confesado que toda su música era escrita por otro tipo. ¡No! Dado que él era incapaz de hacerlo por ser sordo. La cara que he puesto Jarrita con mi cara de mentira. Me ha sido riesgo. Samuragochiera. Posteriormente, el compositor en la sombra oculta ha dicho que Samuragochiera dijo que si no componía sus canciones se suicidaría. Eso se le llama. A ver. Es un chantaje raro. Chantaje emocional, eso. Nah, ¿cómo pero él? Es como. Eso se llama. Pues si no me dejas robar tu trabajo, me suicido. Vale. Venga. Pues lo voy a hacer, ¿eh? ¡Que estoy muy loco! El otro día vi a una tía que por Twitter acosa a famosos y dice: O me saludas por Twitter o me suicido. Y la famosa, como: ah, hola, vale, ya no me suicido, gracias, cariño. Oh, y la famosa pensando bien, ayudar a corregir un problema. Es que al día siguiente volví y dice: o quedamos hoy en esta cafetería o me suicido. Y la tía, no, a ver, ya no, ¿sabes? Oye, chicos, que me regaláis una casa cada uno o me suicido. De eso, de hecho, la frase de esta señora: estoy pa'l suicidio. Estoy pa'l suicidio ya, pa'l suicidio estoy. Además, el compositor en la sombra declaró que Samuragochiera tampoco era sordo realmente. ¡Wow! Esto da por la bandera de alguna serie. Y tenemos con nosotros al compositor para que nos aclare este lío. Soy inocente. Señor Samuragochiera, hombre, buenas tardes, ¿qué tal? Yo no hice nada. ¿Está usted negando entonces las acusaciones? No, digo que yo no hice nada de la música de esa hombre. Que me pegó un chiste, ¿cómo se la ha jugado, jodidos? ¿Sabe que le pueden caer varios años de cárcel por confirmar el delito, verdad, señor Mamoru? Toma, como que yo no soy el Mamoru ese, yo soy en realidad... Me conocen como Mr. No Compositor. Y como mi propio apodo indica, no soy compositor. De hecho, soy asistente técnico de Radio Basauri. Y fíjese que hay algo ahí que no suena totalmente creíble, ¿eh? Que tienen el nombre equivocado. Yo soy Mamoru Samuragochiera. A ver, ¿qué pone este guión? Parazantungua, eso. De Donosti de toda la vida. La hostia cumpo es eso que dice, me pone como ¡Como cago no es vasco, hostia! Joder. Señor Parazandum... Se, ¡ah! Señor Samuragochera, que no cuela, hombre, pero si hay vídeos suyos con entrevistas y ya sabemos que es usted. Miren, ya que le tenemos aquí, sincérese, háblenos de estas estafas. ¡No, no, no, no, no, no oigo nada! ¡Señor Samuragochera, que no cuela, coño! ¿Qué? Ah, es que no le sigo porque me ha dado una grave enfermedad llamada... sordera de Samuragochera, ¿saben? Sí, mío. Una extraña enfermedad que solo me afecta a mí. Bueno, no pasa nada, podemos comunicarnos con usted por y además, lenguaje de signos. Y además me impide reconocer el lenguaje de signos. ¡Qué terrible! Y es una enfermedad muy mala, ¿eh? Buenísimo. ¡Qué mala la sordera de Samuragochera! No, no se llama sordera de Samuragochera. Bueno, que da igual, que lo escribimos en un papel y ya lo ¡ay, ay! ¡Que me deja ciego, que no veo nada! ¡Me deja ciego también! ¿Dónde están todos? ¡Uy, qué ciego estoy, madre mía! Sí. Y pues si quieren ponerme a lo braille, pues creo que también me deja sin poder tocar nada ni sentir nada. Todo mal. Chicos, yo empiezo a sospechar que es posible que no exista la sordera de Samuragochera. ¡Oh, qué avispado eres, sí, vos, tío! Es que la pillo al vuelo. ¡Ay, Dios mío! Quiero esclarecer mi nombre, pero no puedo ver ni ir ni tocar y por si acaso ni oler ninguna pregunta que se me haga al respecto del plagio. ¡Ay, qué trauma! ¡Qué lástima, porque soy un hombre súper honesto, pero... Y digo, yo tanto que demostrar su inocencia, el calvo mierda este, ¿por qué no argumenta su inocencia sin necesidad de que le hagan preguntas? El calvo mierda. Vaya, qué sorpresa. ¿Eso es tu voz? ¡Qué sorpresa! ¿Calvo mierda? No, chicos, que se ha quedado mudo el señor este. ¡Oye, señor Samuragochera! Para no ver ni ir ni tocar, ni hablar, ni oler, ni la madre que le parió, se le puse muy despierto al lado de mancar guión de normas y meterlo en ese sobre que pone propuesta secreta para Onda Cero, señor. Déjelo, hombre, creo que va a colar, en serio. Lo digo un compositor sordomudo y ciego y ha escrito un guión para un programa radio. No, hombre, lo de normas en la radio, señor Samuragochera, por Dios, estos guiones no los aceptan ni en la planta de reciclaje, por si acaso contagian al resto de papeles. Así mejor. En cualquier caso, usted tranquilo, señor Samuragochera, que yo le cuento la condena por plagio. Verá, resulta que aunque esté usted con la enfermedad esa, le pueden encarcelar igual que según los estatutos legales de... ¡Hala ahí! Ya, dice que adivine, se ha muerto, ¿no? Asumo que esta es una de las consecuencias de esa sordera de Samuragochera. No, que no terrible. Existe, que no existe. Que tío, que me viene de puta madre por ir a currar el lunes. ¡Ay! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué sordera de Samuragochera tengo! ¡Ay, que no ay, veo ay, ni ay, bueno, nada! ¡Que no pasa nada! No, Randy, llama a la ambulancia y total, después de esto no creo que le dé por plagiar otra vez nada, ¿no? Seguimos en Onda Cero con una noticia espectacular. El compositor vasco-japonés Mamoru Samuragochera Parrazantungua, nuevo locutor de esta cadena con su programa Equivocación Normática, ha sacado una nueva pieza musical. Y es muy destacable que siga componiendo teniendo en cuenta que está sordo, ciego, mudo y muerto. Pero seguro que su nueva pieza no nos decepcionará. Aquí tenemos un extracto que viene destinado a romper moldes. ¡Oh! ¡Oh! Clásico Samuragochera Parrazantungua. Novedoso, además. Los enanos sí bailan. ¡Sí, señor! Los enanos si juegas, sí señor. Los enanos pelean, sí señor. Los enanos corean, sí señor. Los enanos se enamoran, sí señor. Los enanos se casan, sí señor. Los enanos si bailan, sí señor. Los enanos hacen muchas cosas. Y de compositores sordos a niños enanos. De hecho, esto es muy divertido porque en la descripción del vídeo ponía: no son enanos, son señores pequeñitos, ¿vale? Yo esto no lo pongo para... El término oficial es señor pequeñito. Sí, señor pequeñito. Hablamos... Pequeñito. Llámeme enano, joder, llámeme enano, coño. Hablamos ahora de un vale, niño enano, noruego. ¿Qué tal estás? Un niño noruego de 10 años que cogió el coche de sus padres para visitar a sus abuelos e ir a buscar a su hermana. Una historia normal. Yo lo veo totalmente normal. Mientras lo estaba conduciendo y tras llevar más de 10 kilómetros recorridos... Oye, pues recorrió bastante, el ¿no? El niño conduce mejor que yo. Sí. Fue descubierto por un conductor de Quitanieves, Mr. Quitanieves, que avisó a la policía y al que aseguró ser un enano que se había olvidado su carnet de conducir. Este niño era demasiado avispado. Me haría mucha ilusión pensar que el chaval había recorrido 10 kilómetros por una autopista internacional y el único que se había dado cuenta era un Quitanieves. El resto están todos... Le paró a la policía 5 veces. Oiga, ¿tiene usted, no ha dado usted el intermitente? Bueno, no pasa nada. O de esta pase, venga. Este enano, madre mía, cómo se portan los enanos. Que por cierto, tenemos con nosotros que la hemos sacado. Enano, no me puedo creer. ¡Hola, soy el enano! No, eres el esqueleto, otra vez. ¡Ah! Tenemos con nosotros otras situaciones reales de la vida de este joven enano pequeño. ¿Que van moviendo su qué? Su cuerpecito. Esto no es hiriente para ellos. Pues este es el piso, joven. Como le digo, tiene 2 incubis habitaciones, 2 baños cubiertos de oro macizo y una incubi de cocina de 100 metros cuadrados. Aunque supongo que el piso es para tus padres, ¿verdad, criaturita? ¿Criaturita? ¿Dónde está? Pero, ¿qué te has pensado que es esto? ¿No puedes destrozar con un bote todos los muebles de la casa? ¿Pero qué te has creído? Por esto ya tienes que firmar esta y esta cláusula de más de dos por adelantado el 40% de la biblioteca. Toma. ¡Que dejas de romper ahora, macizo! No, se confunde usted, es que puede hacerlo. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Tiene poderes especiales como el rey de España o Camilo VI? ¿Cómo Camilo VI? Sí, como Camilo VI, yo soy súper especial, sí, a tope. ¡Camilo VI es Dios! Sí. Tú no eres ni Camilo ni VI, así que me da miedo que no. No, que esto no es un acto vandálico cualquiera. Toma. Que esto no es un acto vandálico cualquiera provocado porque soy un niño de 4 años, ¿eh? Es que soy un extraterrestre. Que vengo de Venus y tengo que destrozar todos los muebles porque el oro macizo interfiere con las señales de mi platillo, ¿sabes? Y si me quedo de aquí, el oxígeno me mata y no. No querrá que el oxígeno me mate, ¿no? Vale, señor Venusita, siga rompiendo. Pero no llore, por favor, no llore. Que me recuerde a cuando Camilo no tiene su retirada y no puedo parar de llorar. Dicen que vivo en un mundo irreal. Buenas tardes. Hola, señor Chino. ¿Está buscando algo? Pila en lápiz, preservativo, niño feliz. Un disco de Camilo VI. Hombre sexy, Camilo VI. No, ¿de qué se líe, niño? No se lía, niño. ¡Cállate! Señor, ¿qué le pasa, señor Ledano? No. Solo estoy mirando, voy a dar una inocente vuelta. Vale, no hay problema, de la vuelta. Este es el reloj especial que tenemos aquí en la tienda. Bueno, señor. ¿Qué le pasa? ¡Que te calles! Estoy muy violento. Bueno, señor Chino, me voy inocentemente. ¿No quiere que le cobre esos peluches gigantes de Peppa Pig que no ha pagado? ¿Sí? No hace falta, es que me gustan tanto que me los llevo sin pagar. Pelá, señor niño, usted tiene que pagar el negocio y mal, tiene que trabajar mucho. Usted está robando a nosotros. Pero puedo robar porque uno puede hacerlo porque no le estoy robando. Es que yo soy, no soy un niño, soy una mujer que tiene la menstruación. Sí, Los labios son de tamaño chino. ¡Qué creepy es usted! ¡Puto creepy! ¡No me toque! No, es que soy una mujer que tiene la menstruación y no me he dado cuenta. Mi mamá siempre me ha dicho que soy un poco masculina, pero soy una mujer. Estoy menstruando. La verdad que parece usted un hombre niño, que se hace pasar por mujer para lobar el peluche de papi. No, que como que me duele. ¡Ay, que la regla! ¿Cómo me duele la regla? No sabe lo que lleva siempre. No sabe lo que. Como te gracias a los chinos, ¿vale? No sabe lo que es llevar una regla contigo. En el bolsillo, fíjese si tengo regla que mide por lo menos 50 centímetros. Fíjate, no sabe usted lo que es esto. Que la parezco cada. ¡Que no! ¡Le estilo ahí! Que la parezco cada año. Cada año durante un par de meses. ¡Uy, que me da la regla y toma! Obviamente sé lo que es tener la regla. Y como tengo la regla, pues tengo el efecto secundario de robar peluche porque tengo la regla y eso me hace así. Mil disculpas, señora niña. Ya lo dice la Sagrada Escritura China. Sí. Una mujer vendrá a tu tienda de cosas y chuchelías y lo balá un peluche porque tendrá el dragón en su interior. Oiga, el dragón. Oiga, sus sagradas escrituras no dejan mucho a la imaginación, ¿no? Un manchú tener la tienda de ultramarinos en Murcia. O eso decir la leyenda. Ah. De todos modos, nuestro negocio no es tan fuerte como el suyo y no poder enfrentarme a mujer con el dragón dentro de sí. Gracias y vuelva pronto. Hasta luego. Por curiosidad, ¿dice algo en las sagradas escrituras chinas esas sobre mujeres con el dragón dentro de las que les apetecen gominolas de pica pica? ¡Por favor! ¡Que pican! Sí, efectivamente, se nota usted una gran conocedora de cultura china. ¡Tome! ¡Qué guay! Corte fuerte, súper fuerte, en la cafetería del Corte Inglés. Buenos días, bonito. ¿No te asustes por la canción? Está tan horrible. ¡Te ha mandado tu mamaita! Es difícil no asustarse. No sé, bonito, tengo pero bueno. Miedo. No te asustes. ¿Te ha mandado tu mamaita o vienes tú solito? No, venía yo solito. Oh, tú solito. ¿Y qué buscabas? ¿Quieres ropita para ti? Sí, quería ropita para mí porque tengo mucho frío. Oh, frío. ¿Y qué te gusta? Mira, aparte de esta canción que sé que no te gusta, no me gusta tengo un nada. Plumas que es súper calentito. Te va a quedar súper bien y además hay de todos los colores que te imaginas, hasta fosforitos tengo. ¿Un pluma? Pues. ¿Algo más caro? No sé. ¿Qué es lo más caro que tiene en toda la tienda, señora? Lo más caro. Del Corte Inglés. Lo más caro de todo. Esta canción no es, obviamente, porque es muy barata. ¡Rápido, Rafa! La copia de los chinos, la canción. ¡Código azul! ¡Ha llegado la hora! ¿Qué? Aquí ¿qué pasa? Niño, mira. Sí. Es una pieza única, no como esta canción. Y de coleccionista, tampoco como esta canción, porque es muy mala. No, te va a encantar. No como esta canción. No dirige. ¡Hola, señor! ¡Hola! No dirige usted hilo musical del Corte Inglés, ¿no? Te va a encantar, niño. Es que verás. Me va a encantar la canción. Cállate, niño. Te va a encantar. Te va a encantar esto, mira. Prepara tus pequeños ojos para este clásico traje de Armani para niños hecho con tela de rinoceronte oriental y que tu durará años, ¿eh? ¡Años! O bueno, hasta que crezca ligeramente y tengas que dejar de usarlo, pero bueno. Ay, no. Oye, pues está muy bien. ¿Puedo, señora de la canción, puedo tocarlo mientras sostengo en la otra mano estas enormes tijeras muy afiladas, muy afiladas, muy afiladas? Muy afiladas, sí. Dice. Muy bueno, afiladas. Voy a pedir permiso a mi supervisor, que sé que ha puesto esta canción, así que es un poco tonto. Ay, pero tonto, de momento, tonto. ¿Cómo le voy a negar algo a este niño tan majo? ¡Bien! Ahora voy a cortar el traje. El traje corto un poquito más. Esta manga se va afuera. ¡He cortado el traje! ¡He cortado el traje! ¿Pero qué has hecho? ¡Cortar el traje! ¡Es el traje más caro de toda la tienda, que cuesta más que el sueldo de todos los empleados Corte Inglés juntos! Ah. ¡Y eso es más de 1000 euros! ¡Es tan caro, sí, caro que solo lo hemos podido vender a Camilo VI! No sé qué, de su nueva imagen, de mola mazo y no sé qué rollos. Tendrás que pagarlo ahora, mocoso. ¡Ay, perdón! ¿Cuál es tu excusa? Ah, que es una cámara oculta esto, por eso la canción es tan horrible. ¿Va a gastar una cámara oculta? No, mi excusa es que soy un niño, hago estas cosas porque soy un niño. Robo bancos, corto trajes, fumo puros en partidas de póker ilegales, travesuras de niños. Oh, que solo un niño. Sí, venga, lo voy niño. A coser para que quede como nuevo, pero que no se entere nadie. Vale, toma. Venga, toma, será nuestro toma. Secreto. Pero que, sí. Que deja de clavarme la aguja en el pie, hijo de Satán. No, pero lo hago solo porque soy un niño y me divierto y tendré que... Usted, señora, no querrá que no me divierta. No, mirado así. Nada, toma. Venga, clava. Toma, sí. Ay. Duele, ay, pero bueno, no es como esos 2 meses de tener la regla. Oh, como esta canción. Sí. El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. Caramba, qué Colombo. Y de canciones insoportables a monos gigantes. Perdona. Esta canción, y Don Hurtado lo ha dicho también en Twitter, es un temazo. Esta. Ni la de ahora. Esta no, la de antes. A ver, la de antes es una... En serio, Don Hurtado, es una mierda. No, es una mierda. Es una mierda. Y a mí no me gusta ni Venga Monjas ni Miguel Noguera. Esta canción me mola. No. Bueno, centrados. Hablamos ahora de Donkey Kong. ¡Matanazos! ¡No quiero hablar de Donkey Kong! ¿Quién vendrá hoy de invitado? No quiero que venga de invitado ese tío. Tío. Debido al lanzamiento de su nuevo juego para Wii U. Yo estoy jugando al Diddy con Racing. Tío, joder, tío. Tío, yo estoy jugando al Diddy con Racing porque es algo que me va. Sí. Vale, sí, he jugado al Diddy con Racing, pero eso es un tema que no tiene que ver. Debido al lanzamiento de su nuevo juego para Wii U, Tropical Freeze, frío tropical. Un juego que lo va a petar. Nintendo Canadá ha realizado un concurso para el que ha congelado un gigantesco bloque de plátanos. Con el que podría dar de comer a los niños del tercer mundo. ¡Ah! Podríamos haber resuelto los problemas de todo el mundo, pero en su lugar los dedicamos al capitalismo que nos consume y cientos de niños morirán por ausencia de plátanos. ¡Bien, Nintendo! Que no sabes si luego lo va a dar al tercer mundo cuando acabe el concurso. Pero estos plátanos están congelados, no podemos comerlos. A los niños se llegan, hace mucho calor en África y se descongelan. No, África es muy frío, no sé dónde saca usted que hace mucho calor. Estamos a 27 bajo cero. Estas estúpidas leyendas urbanas. Claro, todos viendo el mundo a través de la televisión y no saben que en realidad África es un sitio helado. Ojalá pudiéramos ir al Polo Norte con su calor. En fin, el ganador de este concurso deberá acertar el número de plátanos congelados para ganar su premio. ¿Cuál es? Una Wii U. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Espera! ¿Tiene sentido? Nintendo regala una Wii, tiene sentido. Una Wii U con accesorios. Ese es el castigo. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio es una Wii U con accesorios, el propio juego y 4 días de aventura. Aventura Nintendo. Acabo de pensar en aventura, no sé, me suena extraño, ¿sabes? Como te encierran en una habitación de hotel con un negro de 2 metros y vive tu aventura. ¡No me gusta este sorteo! A ver, las aventuras de Nintendo... ¡Ojalá el Polo Norte! Las aventuras de Nintendo serán más en plan... ¡Siéntate en este sofá! ¡Imagina! Pero... ¡La Hubs Invisibles! ¿Esto puedo hacerlo en mi casa gratis, señor Iguata? Sí, pero aquí pone un logo de Nintendo en la palé. ¿Me cobro usted 300 euros por sentarme en un sofá? ¿Imaginar? Bueno, pero has acertado... ¡Vale, será usted gilipollas! Bob, cállate, tío, porque tenemos con nosotros a un invitado súper especial... No, ...que está involucrado es en el juego. ¿Es el japonés de antes? Por ahí va la cosa, sí. Venga. No, tú eres el japonés de antes. Igual no. Sí, igual ¿me habéis sí. mentido? Igual sí. ¡Hola, hola, Tano! ¡Uy! ¡Qué inesperado, señor Inesperadísimo! ¿Qué tal? ¿Me vas a poner lanzamiento de su nuevo juego? ¡Jopelitos! Esta nochecita he estado nerviosísimito. Ay, me he tenido pobrecillo. Que tomar una tilita para calmarme porque he estado a puntito de pegar un gritito. Ah, sí. ¡Oh, vaya por Dios! Dice el guión que te voy a decir. ¿Qué ha sido eso? El gritito. Ay, perdoncito por ser tan expresivito, pero es que no me he podido aguantarito. Estoy más nerviosito que aquella vez que me robaron mi cacahuetolita. ¿Tu cacahuetolita? Y di, hombre, que eso es una pistola de cacahuetes. ¿Qué pasa, que te obligan en Nintendo a decirlo de esa forma tan ridícula? Imponte, hombre. Bueno, mono o lo que sea. Tienes que ir ahora mismo a quejarte. No. Que me llamo Tito, tiene muy mala lechecita. Además, me dieron a elegir un nombrecito de esta listita. Y bueno, pues elegí cacahuetolita. Yo creo que era el más modoncito. Mire. A ver. Super pistola que mola, AK-47, super mega catapum. Pero Didi, estos nombres son mucho más molones que cacahuetola, tampoco son molones. Pero si es que se busca usted mismo lo de ser un secundario, gira esa mierda de nombre. Mierda de... ¡Ah! ¡Le odio! Ay, perdonito, no sé, ¿usted cree que son malos nombres? Venga, haga la prueba con otro nombre y a ver cómo se siente mejor. Que se vaya, que no haga diga pruebas. Conmigo, no a la cacahuetola. Sí. No a la cacahuetola. No a la cacahuetola. Bueno, no, Valecito, me ha convencido. Voy a hacer la pruebecita con los nuevos nombrecitos. Quieto, villanito. Ha llegado Didito con su cajita 47, Tita, y su pistolita que molita. ¡Pum! ¡Pumito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pumito! ¡Pum! ¿Qué desaparecidito? Si es que ya me hicieron quito que soy como el rambito de los chimpancitos. O era el rabito. O el ramito de los chimpancitos. Ya. Esto no es que nos haya parecido un espectáculo lamentable ni nada, Elidi. No. Pero por centrarnos en eso, cuéntenos sobre el concurso este. ¿Qué es lo de eso de congelar plátanos? ¿De quién fue la idea? La idea fue mita. Fue todo mita. De hecho, se trae una versión de jueguecito de los platanitos congeladitos. Oh, como a mí me gusta llamarlo cine porno esquimal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, gracioso, chicos. No le he pilladito, pero le río la gracia como a Donkey cuando dice aquello de... Puta vida, quita, voy a beber whiskaquito a ver si me suicida, quito. Supongo que es súper graciosito. Sí. No lo sé. Bonito, a lo que el jueguecito. A que no adivinan, chicos. Sí. Que no adivinan cuántos platanitos congeladitos tengo mi manita ahorita mismito. Señor Con. Venga, que el tiempo corre muy rapidito. Tic-taquito, tic-taquito. Y el primero que acierte, gana una cenita conmiguito. Los dos hablandito muchito durante horitas y horitas. Pues venga, ¿cuántos platanitos congeladitos tengo mi manita? Que parece que no le gusta el premiecito, ojo, no, ¿cómo va a ser eso? Es que has traído solo uno, hijo. Es que originalmente había traído ciento y piquito. Y es que mi barriguita empezó a hacer gordito, gordito. Y había que llenarlita. Todos habéis ganadito. Esta nochecita yo invito la cenita. Platanitos con cacahuetitos para toditos. Ya, oh, sí, bueno, que va, casi que pasamos, ¿eh? Lo que sí nos puede contar es a qué se refiere Nintendo con los cuatro días de aventura que va a ganar el que acierte todos los plátanos que hay en Canadá. Repampanitos, va a ser cuatro días súper intensitos. El primero le vamos a llevar a nuestra casita cocoterita. Sí, ya entiendo. Sí. Le van a hacer montarse en lianas, a chocar contra animales salvajes. No, eso es peligroso, simito. Vamos a quitarnos y a poner la gorrita mientras vemos juntitos. Hay una cosita que te quiero decirito, que es un programa súper aventurero y súper emocionantito. Uy, les pasan unas cositas que ni a Dixita y a mí, y mira que nos pasan cositas. El otro día tuvimos nuestra primera peleita. Ahí yo estaba en plan, Dixito, nunca te he querido, te he denunciadito a los maderitos porque eres un estalquerito. Y yo en plan, jopelinito, es que nunca me das un besito en la mejillita. Pero ya, perdonadito. Sí, ya, sí. Bueno, ¿Y qué tiene en el resto de días? Porque supongo que la aventura vendrá después, ¿no? Clarito que sí. El segundo día, Cranquito les contará sus anecdotitas más divertidas de cuando era jovencito. O como él les llamita, quiero la eutanasita, hijos de putita. Qué cositas tiene. Y los dos siguientes días, Donkey se lo llevará a su rotita habitual. Ya, cocoteros, falmeros, enemigos, cocodrilos. La tabernita de tío Chunquito, la bodeguita de los Crenlinguitos y la tienda esa tan rara de plantitas verditas que tiene el tío Funquito. Donquito nunca me deja ir, pero seguro que es súper divertidito, viene siempre súper contentito. Pero señor Con, ¡eso es un premio horrible! ¿Eh? ¿Te le vas una de vídeos de un alcinio loco? ¿Aguantar un alcohólico? Jopelinitos, entonces no van a participarito. Pero si regalamos la guayullita. Ya, no, precisamente, Didi. Oye, mira, ve marchando y así eso cuando salga tu juego vuelves y nos cuentas qué tal la tener fama otra vez, ¿sabes? Bueno, Valecito. Aunque la verdad, dirá, mi dinerito se lo queda Don Quito y me da paguita cada fin de semanita para tomar un batidito con Dixita. Dice que se lo guarda hasta que está aquí mi próximo juego propito. Sí, tengo ideitas. Sí, bueno, Didi, oye, que si quieres dinero lo que sea, tío, ya sabes. Que no, que tengo ideitas. Mira, voy a intentito a presentar esto. Imagina ponerte y quitarte la gorrita. Super Didi 3D Worldito. Sí. Metroid Didi. Sí. Didi of War. Uncharted 4 Didi. ¡Ay! Eso ya no se le ocurra, Venga, Didi, hasta la vista. ¡Hasta la vista! Jopelincito, cualquiera diría que les caigo malito. Bueno, voy a ir a mis menesteres antes de meterme en malio. Son cosas importantitas. Gorra puesta, gorra quita quita. Gorra puesta, gorra quita quita. Gorra. Con mi voz, tanto vino y vivo, tanta santidad. Vamos a ver el fútbol como Dios está mandando. Con mi voz, tanto vino y vivo, tanta santidad. gente que incluso los que odian a Didi están diciendo, ¡ay, qué graciosito, Didi! Tal. Bueno. Nadie dice eso. Todos le odian. No, muerte a Didi. Pero, chicos. Todos dicen, ojalá nunca vuelva al programa. De plátanos. De plátanos congelados a plátanos. Plátanos ocultos. Sí. No plátanos entiendo. Ocultos. No, refiriéndome a lo veréis. Porque hablamos de la selección femenina iraní de fútbol. O sea, que tanto... ¡Actualidad! ¿Sabes? Cuando estás en la cama y dices, ¿cómo le irá la selección femenina iraní de fútbol y tal? Ya que cuatro integrantes de dicha selección... Te planteas unas cosas muy raras cuando estás en la cama, sí. Tío. ¡Era ironía! No, tío, no, realmente me lo planteo. O sea, vale, soy un gran fan. No que se entra en mi habitación, tengo un póster de la selección iraní femenina de fútbol. Ah, pensaba que te ponía por las tías, no sabía. No, es por el fútbol. O sea, vale. Ya, cuando a ti las tías no. No, a mí es el fútbol. Eres más de monos. Solo, soy más de balones. Bueno. Para balones los que tengo aquí colgando. La selección iraní de fútbol. Bueno, cuatro integrantes de dicha selección femenina iraní de fútbol han sido expulsadas ya que realmente eran hombres. Minucias. Algo que no se habían dado cuenta en las duchas, por lo visto. Pero son hombres en proceso de cambio de sexo. Vale. Entonces no son hombres realmente. No. Son nenazas. Dichos jugadores serán readmitidos una vez acaben sus operaciones. Pero en Irán igual no te intentan matar por cambiar de sexo. Me he informado, chicos. Esto es. En Irán te matan si eres gay, pero permiten que cambies de sexo desde el 86. Te matan si eres gay. Pero. ¿Qué? ¿Qué son todo ventajas? A ver, si eres gay y después me cambio de sexo así, para nunca eso, sospecharán. Si te cambias de sexo y luego te vuelves gay con ese sexo de ahora, hostia, o sea, pues te vas a cambiar de sexo. Joder, Freddy, que hay que explicártelo todo, hijo. Pero que no sabe nada de la vida. La seguridad social iraní, ¿cuántas operaciones cubre? Y esta cicatriz de la quinta vez que me hice mujer. Bueno, a partir de ahora la selección iraní de fútbol femenino exigirá una prueba de género antes de firmar por los clubes y la selección. Porque antes no. ¿Y cómo hacen la prueba? A ver, ¿tú que eres mujer o hombre? Mujer. No. A ver, bájate la bragas. Mientras yo me saco la chorra. Ay. Bueno, y tenemos con nosotros Simplemente te preguntas, ¿no decían al menos la prueba de mira para arriba a ver si tiene nuez o algo? No hacían nada. Decían, a ver, ¿eres mujer? Sí, me voy a fiar de ti. Porque nuestro equipo está perdiendo. O sea, tú eres mujer. Va Ronaldo. ¿Te pareces mucho a Beckham? No, pero soy mujer. Usted como Cristiano Ronaldo. No. Soy mujer. Yo soy mujer. Bueno. Y tenemos con nosotros el tráiler de esta impactante historia. ¡Vamos, equipo iraní! ¡A la victoria! Quedan tan solo 5 minutos para el final del partido y el emocionante marcador es Kazajistán 2, Irán 2. El público está absolutamente enfervorecido. ¡Marca gol, Roberta! El balón llega a Roberta, la estrella del fútbol femenino que guarda su botella de whisky añejo y su interview y se dispone a chutar el balón. ¡Va que la meto! ¡Va que la meto! ¡Toma! ¡Toma gol! ¡Yes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! El equipo de Irán de fútbol femenino gana así la Copa de Fútbol Femenino de Persia. Y ahora, las mujeres del equipo lavarán la ropa y se dedicarán a ver revistas del corazón para que no se les olvide su lugar en la sociedad. ¡Esta es mi parte favorita! En un equipo de fútbol lleno de mujeres... ¡Roberta! ¡Quiero verte en mi despacho ahora mismo! ¿Qué pasa, entrenador? Verás, Roberta. Dulce, Roberta. Resulta que hemos recibido algunas cartas de protesta diciendo... Bueno, que eres un hombre. Que no quiere decir que sea así, ¿eh? Pero es mujer que hay indicios. ¿Pero indicios de qué? ¿Pero cómo va a ser un hombre con esta dulce voz? ¡Entrenador! Pues, ¡no le gusta mi voz! Roberta. ¿Qué es? Pues, tu barba de un mes... Que no es que sea un hombre, es vagancia. Creo que se deja una, porque soy mujer, ¿vale? Sí. Que se deja de depilar un poquillo las piernas y al final pues pasa lo que pasa. Y que se extiende el vello. Bueno, Roberta. Y... Sí. ¿Y lo de tu extravagante pene? Que eso es un clítoris muy grande, muy grande, ¿eh? Una mujer tuvo que marcar la diferencia. Roberta, ¿pero cómo no lo vimos antes? Porque me he empezado a operar y claro, ya parezco una mujer ya. ¿Te has ido a poner pecho y a cortar tú en... No, que me curaron una caries el otro día. Pero joder, es que esto se empieza poco a poco. Una lucha contra la hipocresía que no podrás olvidar. Ah, es eso, ¿verdad? No puedo estar en el equipo de fútbol femenino porque soy un hombre, ¿no? Pues, es eso, hombre, es eso, básicamente, es eso. Básicamente es eso, sí. Ah, es eso. Eso, y que has pegado cabezazos a todas las chicas de todos los equipos de Irán. ¡A las 8! Ah, ¡Ah, es eso! No puedo estar en el equipo de fútbol femenino porque soy un maltratador de mujeres, ¿no? ¿Cuánta injusticia veo aquí? Pues no se preocupe porque lucharé hasta que me readmitan. Santiago Segura. Paso uno para hacer ver que soy mujer. Comprámela pronto y el qué me dices. ¡Ja! Seguro que eso les confunde y aterra. Soy Santiago Segura. ¡Roberta, que no cuela! ¡Joder! Bueno, entonces nos hacemos unas pajillas. Roberta, ¿en serio? Es mi catchphrase. Quítate de esa camiseta de Torrente 5 que cualquier día que estás aquí para conciertos mierdas. ¡Sale de Baldwin! Un actor de esos que hace de moro en 24. ¡Tenemos que acabar con la civilización occidental! ¡Con bombas nucleares! ¡No, jugando al fútbol! Eso, lo que yo estaba pensando desde el principio. Sí. Jane Lynch. Roberta, ¿quieres dejar de sacarte la polla cada vez que celebras un gol? ¡Es mi toque personal, joder! Y Daniel Day-Lewis como el público aficionado al fútbol femenino en Irán. ¡Au país la mujer! ¡Hala con la pelota! Roberta. Quiero ser como Beckham o bueno, como Beckham si fuera mujer iraní. Próximamente en los cines. ¡Más futboleros! Chicos, chicos. Sí, ha pasado algo, ¿no? Tenemos aquí las cartas de los oyentes. A ver, de León Luna, fuera. ¡Fua! Está fuera. Os quiero matar, o sea, y profanar vuestros... Ya, sí, siempre, a ver. Me encantáis, quiero donaros mi... ¡Mierda! Eso es un timo. Voy a morir, en mi herencia quiero que... Aquí hay un Aegon, chicos. Tiene como calaveras en el sobre y no sé si le habrá pasado algo últimamente. Vamos a escucharla. ¿Os ha dejado su herencia? Hola, normasitos. Terminé mi viaje por la Ruta 66 y ahora estoy de polizón en un buque que sale dirección Gran Bretaña desde el puerto de Nueva York. Dicen que se trata del navío más seguro del mundo. Hay un señor con una cámara 3D grabándolo todo y gritando como un troll cosas como: "Este va a ser mi próximo bombazo, una secuela basada en hechos reales, filmada durante los hechos reales, en 3D". No sé a qué se referirá, pero me suena de haberlo visto alguna vez en casa de Randy. Por cierto, estoy un poco quemado. En todos estos meses no me habéis escrito ni una sola vez. No me respondéis las llamadas. No veo ni un triste WhatsApp. Vale, que lleve 122 días sin saldo no importa. Un detallito podríais tener, joder. Habéis probado el tipo de amigos que sois. Creo que cuando vuelva tendré que tomar medidas drásticas. ¡Ahí va la hostia! Creo que algo ha reventado contra el barco y ¡nos estamos hundiendo! Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? El tío de la cámara va dando saltitos de un lado a otro. ¿Pero qué coño le pasa? ¡Esta va a ser mi obra magna! ¡Magna! Pero qué colgado, madre mía. En fin, nos veremos pronto. Y juro que os arrepentiréis de haberme dejado tirar algo. ¡Máximo Riesga! Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en una hora. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir un antídoto lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo Riesgo! Mi muerte está a la vuelta de la esquina. Tras todas las aventuras que he vivido, todo llega a su fin, pero todavía puedo salvar el día. Todavía puedo descubrir a mis asesinos envenenadores e inculparles. De modo que, siguiendo las pistas del cadáver del podcaster Freddy Burgis, me dispongo a escuchar su podcast Normas de Equivocación para saber qué está pasando. Bienvenido a Starbucks, donde todo lo que usted conoce tiene un nombre revesado para que no sepa exactamente lo que está pidiendo. Buenos días, querida... Sí, espera un segundillo que termine de servir este café extra grande. Un poco para la derecha, Manolo. Baja un poco la grúa, sí, un poco a la izquierda ahora. Venga, sí. Aprovechando un despiste de la dependienta, sustraigo la radio del mostrador con mi agilidad felina y me dispongo a escuchar... y de tetrapléjicos a subnormales. Clásico normas. Hablamos ahora del caso de Jimmy O'Dougherty, que el pasado jueves fue indultado de la cadena perpetua por matar a 7 ancianos en una proyección de que vayas a vivir porque tenía cierta deficiencia mental. ¿Cómo nos lo pasamos? Sí, vivimos en el número 67 de la calle Antonio Mendoza, 28654, Madrid, cuarto izquierda. ¿Por qué tienes esa manía de dar nuestra dirección en cada capítulo? Bueno, tú te burlas la nariz y no te digo nada, ¿no? Disculpe, ¿le importa pagar la radio? Está escandalizando a nuestros clientes. Este no es un programa apto para Starbucks ni para taxis. ¡Mamá! ¡Que es un normal! ¡Puedo serlo por fin, por fin, sí, por tranquila, fin! Amable dependiente. Ahora por fin tengo una pista clave para resolver este misterio. Y esa pista clave es... Último episodio todavía, ¿sí? Ay, la dirección que han dicho. Eso. Gracias, amable dependiente. Largo de aquí. ¡Claro que me iré! ¡Porque ahora sé por fin qué debo hacer! Ya solo me quedan dos decisiones que tomar antes de morir y voy a aprovecharlas, porque voy a... ¡Astuto oyente! La vida de Máximo Riesgo se aproxima a su fin y solo tú puedes ayudarla a salvarse. ¿Qué debería hacer ahora? ¡Ah! Ir a la dirección de normas para justiciar a los responsables de sus desgracias. B. Ir a la dirección de normas para escuchar un programa en directo. C. Poner una crítica negativa en ebooks. O D. Preguntar por el cartel de Se busca ayudante del mostrador de Starbucks. Envíanos tu respuesta ya a través de Twitter. En unos minutos Máximo Riesgo hará caso a la opción más votada. El final de Máximo Riesgo depende de ti. Lo peor. ¿Cómo? Porque ese par se va a enamorar. Volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna y su color, el clásico romance. Romance. Y vamos con la sección dedicadas a cartas de amor bastante cochambrosas. Es que fue San Valentín hace nada, entonces sentimos el amor. Oye, está respondiendo la gente masivamente. Así me gusta. ¡Sí, nos gusta! Masivamente riesgo. Dos, tres... No, masivamente. O sea, en serio, estoy alucinando. Mogollón de gente. Muy bien. Muy bien, vamos bien, gracias, mientras la gente vota, rápido. ¡Ninguno está votando la opción correcta, cabrones! Vamos con... Mientras Bob es el chico de... Bob, cállate. Vamos con la primera carta de amor. Se llama Nando, te amo. Nando, ¿cómo era el resultado mexicano? Nando el mexicano. Oye, por cierto, Bob, ¿qué pasaba si había empate entre varias opciones? Haremos la que basada de los cojones. Nando a distancia. Hola, amor. Bueno, estos 8 meses fueron lo más lindos de mi vida. Gracias por ser tan bueno. M con... Migo, el migo. Vos sabés. Como la marca de. Como Miguel, de equipos musicales. No, yo decía versión original subtitulada en español. Qué guay eres, ¿no? Yo las veo subtituladas en inglés. Sí, pues yo en turco. Aunque sean polacas. Yo en turco. Pues vos... en mi urco hay mucho espacio para ver películas subtituladas. Vos sabés que yo te amo, aunque de a ratos te odio. Te odio ya. No sé qué hacer. Te amo, pedazo de boludo. Venga, le insultas ya, o sea. Te amo, subnormal. Te voy a pegar una patada en la boca, cabronazo. Pero te quiero. Chao, amor. Ya que no puedo más sin vos, te amo comno. Nunca nadie. Te amo el comno, ¿vale? Te amo el comno. Nunca nadie y te ha oído ja, chao, jaja. Al final nada. Vale, nada. Me he perdido ahí. Chao, gaturrín. El ja, chao me ha perdido. La tía al final se vuelve loca. Te odio. Ja, chao, ja. Es una mujer con la menstruación. Jacqueline lo firma. Vamos ahora con otra declaración que se llama Nada dura. ¡Excepto mi polla dura! Estaba pensando, pero... ¡Ostenos! En este mundo nada dura. Se acaba la belleza. Se acaba... Que se acabe la belleza es lo último que puede pasar. Se te puede acabar la vida, se te acaba, pero la belleza. Si fuera la belaquella todavía, pero sí, la belleza... Se acaba el dinero, pero... ¡Nunaka! ¡Nunaka! ¡Nunaka se acaba tu el amor! ¡Tu nuevo muñeco, Nunaka! El amor que siento por ti... Sugei, te amo, pues, te ¿hay amo. ¿Hay una persona que se llama Sugei? Sugeitador. Sugei extremo. Oye, ¿Tijei cómo está? ¿Sugei? ¿Tijei? ¿Mijei? No. Lo siento, no he intentado. Te amo, más que el dinero. ¿Qué? ¡Qué bonito! Hay algo más importante que el dinero. Muchas gracias, Jardita. ¡Te quiero! Eso es para decirle a tu novia: mira, cariño, llevamos 7 años juntos. Te amo más que un euro. O sea, fíjate. ¿Y que dos? Y que dos, bueno, ya veremos. Pero que uno, como poco. Es una moneda falsa, de siete. Este comentario viene de un hombre pobre que vive bajo de un puente y para el que un solo euro supone una fortuna. Porque puede comprarse una hamburguesa de un euro, ahora lo entiendo. O droga. Una hamburguesa de un euro. Porque todos los pobres se compran droga, por eso son pobres. Por comprarse bien droga. Merecido se lo tienen. Aquí reitera, te lo juro, más que el dinero. Denis. Te lo juro, para el señor Pitía. Te amaré, Guadalupe, aunque estés con orto. Con orto. Hola, mamá. Está con el orto. Hola, mamá, este es mi novio. Se llama Orto Martínez. Es el orto. Parece una película de Adam Sandler. Adam Sandler. ¡Ella y el orto! Con Danny DeLewis como el orto. No, no, con Adam Sandler como el orto. Y su amigo, el culo. Oh, Adam Sandler, siempre nos hace reír. Hola, te amo, y eso que estás con otro, pero el... pero el amor perdona todo. Y lo que siento por ti es amor puro. Oh. Que nunca en la vida lo había sentido, o pero amor gracias cigarro. A ti. ¡Amor cigarro! ¡Gracias! Pero gracias a ti he vuelto a amar, y Dios me dio esa oportunidad. Es Ras con otro. ¡Dios es Ras! ¡Yo pensaba que era Johnny! Es Ras, el dios de la muerte. Pero piensas en mí, te lo puedo asegurar, me amas. Que lo sepas. Me gusta esta declaración de amor, que es una declaración de amor inversa. Es, ¡me amas! Es Voynet. Tengo que decir algo importante, tienes muchos sentimientos por mí. Voynet se hace una carta de amor a sí mismo. Te amas, eres el mejor, te amas con locura, te quieres follar toda a la ver, noche. Esa boina sexy. A ver, checklist de programas. Referencias a Voynet, 2. Seguimos contando, ¿vale? A Leo Luna lleva una. Una. Y yo te amo a ti, nos amamos. Y cuando te des cuenta. ¿Te des cuenta? Te des cuenta todo junto. En el corte inglés 75%. Sí, el 50%. De eso vas a venir a por mí, te amo. Recuérdalo, te amaré por siempre, Héctor. Este es un señor en su casa con un cuchillo. Ven aquí, sé que me amas. ¡Oh, pareces tan mentalmente estable que quiero estar contigo! Me gusta cuando sacas la lengua y chupas el cuchillo lleno de sangre. ¡Vas a venir a por mí! ¡Sí! ¡Te amo! Es que nadie más me aceptaría porque tengo una voz muy hispante. Oye, yo tampoco te acepto, de hecho te odio. Hola, me llamo Ibi Pon, ¿tú quién eres? Bueno, otra carta dice: te amo, Renato. Por lo visto, Rami. Joder, pues con ese nombre, tío, tiene que tener una gran personalidad para que le amen, ¿no? Rami se escribe también. Un saludo, Renatos del mundo. Pusa, amor. Pusa, ¿eso es un mote cariñoso? Hombre, bueno. Quería decir puta en realidad, pero Puchi. Pusa, pusa, puchi. Puchi. Puchi, amor, eres lo máximo. Riesgo. Lo más. Deportes extremo. La correcta. No sabes lo mucho que te amo. Esta mujer tiene la CH estropeada en su teclado. Aunque tú no me lo creas, pero te amo, amor. ¡Un huevo! ¿El izquierdo o el derecho? Andy Lucas. ¿De codorniz o de gallina? De verdad, te amo. Firmado Lisbeth. Salander. Soy muy especial porque tengo habilidades informáticas. Lisbeth, como el sol cuando pone. ¡Bravo! Bien. Oscar. Otro dice: para la persona que amé. Hola, bebé. ¿Son de cream o...? ¡Basta! ¿Qué? Estas son cosas que pillamos solo las mujeres. Wow, baby cream. No, ¿eh? Eso no lo pillo tampoco. Ya. ¡No eres mujer! Hombres, porque sois hombres. Hay esto que tú sepas, tonta. Ahora bueno. Todos los siguientes de normas. ¡Oh, clásico normas! ¡Baby cream! Oh. Bueno, ¿cuándo hablarán de depiladoras? Bueno, hola, bebé. Son las 15 de la tarde, o sea, las 3. Pues ya recibo la carta a las 7 de la tarde de la semana siguiente. ¡Gilipollas! Ya, bueno, lo quería hacer esto. Y hoy me acordé de ti. Me acuerdo los momentos felices que pasamos cuando te apachurraba. ¡Ah! ¡Peso 200 kilos! ¡Le quité los kilos y la maté! ¿Por qué tan gordo? Cuando te daba muchos besitos donde te gustaba. ¡El pene! En la mejilla. En la muela. Era una mujer muy rara. Se abría la boca y... ¡Sabe mi abuelo! Además era del juicio. Joder, pues tenía unos labios grandes, ¿eh? Bueno. Donde te gustaba a ti. Sé que algún día volverás, mi amor. Sé que algún día volverás, mi amor. Firmado Giovanni, que era el malo de Pokémon, de hecho. Está el malo Giovanni. Y el de Rana, ¿no? Giovanni Rana. ¿Qué estás hablando? Bebe Cream, Giovanni Rana. Se me ha pillado ya el de Giovanni Rana. Para Marcelo, que es otro. Para Marcelo, que lo amo con todo mi corazón. Da spoilers ya del final de la carta. Hola, Marcelo. ¿Marcelo o Mar Pegamento? Joder. Eso existe, es que uno era una pareja en la que uno se llama Marcelo. Soy Celeste. Tengo un problema de piel, ¿vale? Te quiero decir, para que lo vean todos los que entran en esta página, Los dos. No, había un montón de cartas. Joder. Todos además que ponía, algún día leerás esto. ¿Cómo? Leer esto en el Rincón del Vago. En una página misteriosa. ¿El Rincón del Vago? Sí, Rincón del Vago / cartas de amor. No, en serio, no es broma. ¿En serio? Que te amo. Así que trabajo a pruebas en el instituto. Te quiero, sos lo más, sos. ¿Arroz? El más lindo del planeta. Sos redulce, retierno. Es un anuncio de arroz. A ver, este hombre, o quiere comer arroz o quiere ayuda desesperada. Quiero que nuestro amor dure por siempre. Por siempre es humano. Amor suena, suena a martillo de Thor. ¡Ven, amor! Amor. Amor. Por siempre, bueno, hermoso. Me voy despidiendo, chau. Te amo yo, Celeste. Firmado, Celeste. No la otra. No la puta. Soy Celeste, ¿vale? Deja la puta de tu Celeste. Mujer y vente conmigo. En realidad brillo en oscuridad. Que tengas 40 años más que yo no es un impedimento real. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Funciona alguien? Hola, amiga. Bienvenida al consultorio amoroso de normas de equivocación. Hola. ¿Has llegado a la sección de Amy Paul? ¿Qué nos tienes que con mi voz dulce? Hola. ¿Qué te lo cierre? ¿Qué cuáles son tus problemas, amiga? Yo sé que nunca podrás leer esta carta. Ah, sí, sí, me la pasas, la leo. Pero, por porque visto, soy analfabeta. Por lo visto, me gusta. ¡No, Amy Pond! Pero de igual forma, quiero que sepa el amor que te tengo. Y que a pesar de que mi mamá no acepte nuestra relación adulta, madura, se nota, yo te amaré. Y si es posible, me caso contigo. Ah, esto ¿sí? ha subido de una. De, mamá, este es mi novio, ¿te gusta? No, pues me caso con él, ¿sabes? Es una. Ajá. Ok, mi bebé. ¿Cream? Cream, sí. ¿Sí? Ah, ah, ah, ¡qué gracioso! Te amo. Atentamente, tu flaquita. Esto lo eso dice... 200 kilos, ¿vale? ¡Lo de antes, tapachurro! Me lo llama cariñosamente flaquita. En realidad me lo llama irónicamente, no sé. Amor de juguete. Oh, amiga. ¡Ahora soy Amy Pond! ¡Voy a leer esta sección! ¡Joder! ¡Amy Pond, rompe las secciones! ¡Baby, ya es tan hermoso escribirte estas líneas y tan maravilloso! ¡Oh, por favor! Vale, váyate. Perdón. Voz sexy. Queremos tu melodiosa voz. Mi niña. Es tan hermoso que me envenenara el cruzado puntito que me cometí. ¿Por qué no debo la opción correcta? Es tan hermoso escribirte estas líneas y tan maravilloso que tú lo lees. Que tú lo leas. Está asumiendo que lo va a leer. Bueno, oye, lo escribes en internet. Internet es amplio, ¿no? Tarde o temprano llegará. Eres mi juguete. Eres mi Megazord. Eres mi Power Ranger movible con brazo articulable de color azul. Yo tenía uno de esos. Sí, sí, no, dabas un botón y hacía. Y así llevas a tu novia. Este es el brazo. Ay, Power Ranger. Cariño. Te quiero, Billy, con el brazo articulable. Y no lo digo para faltarte al respeto. No. Los Power Rangers eran así de gran calidad y su merchandising era de gran calidad. Bueno, a ver, más que de las tortugas ninja, seguro. Yo tenía tortuga ninja que se me rompió al de un día de tenerla. ¿Qué me dices, Randy, tío? Se acabó, pues, se termina la sección de amor. Pues yo todavía tengo pins juguetes. De las tortugas ninja que aguantan. ¡Hala, cuéntanos más! A ver, que a mí que me lo digan del Club Pescanova no me vale, o sea, no. Queremos oír tu Club Pescanova no más. A ver, Pescanova es una mierda porque su canción era Pescanova, Nova, Nova, Nova. No jodamos. ¿Cómo era esa canción? Pescanova, Nova, Nova, Nova. No, eso es Batidos Puleva. Joder, ese es el chiste. Muy bueno, qué buena voz porque realmente tenemos mucha idea. En la canción de Pescanova decían no va porque eso no vende. No lo digo para faltarte respeto. No. Es verdad que cuando estás a mi lado yo me siento tan feliz, tanto como un niño con su juguete bello, Power Ranger azul. Y como tal te prometo cuidarte mucho y así mismo tenerte en un baúl. ¿Qué? Esto de pronto se volvió creepy. Te daré agua dos veces al día. En el cual nunca te olvidaré, ya que tendré que alimentarte tres veces al día y recoger tus excrementos cuando cada semana te llevaré un cubo de pescado, solo serán cabezas. Y serán de Pescanova, que no va. Ese baúl es mi corazón. ¡Jo, qué metáfora! Soy un gigante. Soy un gigante y mido 300 metros y no te podía meter en mi corazón. Ya, eso lo he puesto muy tarde. La chica ha roto la carta y se ha ido muy lejos. Al Caribe o por de ahí. Hecho, si tachas lo de ese baúl es mi corazón... A ver, ese baúl es mi corazón, lo tachas, ¿vale? Y volvemos a leer desde el principio. Y asimismo tenerte en un baúl en el cual nunca te olvidaré, ya que siempre te tendré y no quiero que salgas de ahí. ¿Vale? Eso, si tachamos, eso así queda perfecto. Stalker creepy, está muy bien. Gracias por todas las cosas lindas que me has otorgado. Yo realmente te amo y ansío tenerte en un baúl en el que alimentarte y recoger tus excrementos. Y cuando la quiere buscar, se pone a cantar: buscando en el baúl de la novia. ¡Que me saques de aquí! ¡No! ¿De cómo te has quitado la mordaza? ¡Ay, hija mía, la mordaza del amor! ¡Ay! Oye, cuando te llegue la orina hasta la nariz, me pegas un toque para que la vacíe. ¿Por qué tiene que ser la vida tan dura? ¿Por qué el amor tiene que ser tan cruel? No lo entiendo. Hace un mes estafa mejor que nunca. Estafa contigo, la xonsa que quería. Xonsa. No, exona. La xonsa. Xona algodona. Pero la xona no te abandona. ¿Y ahora qué? Ahora me has hecho una mala jugada y todo se hundió. ¿Por qué tuvo que pasar? So ahora el Shodown ya no sirve. Hostia, está hablando en árabe por lo menos. Pero ahora el perdón. Si ahora el Shodown no sirve, me gusta más. Ja no sirve. Tanto se donas a ja ahora, no te puedo ser donar. ¿Qué coño quiere decir? Estamos con Brody de Homeland hablando de... De hecho, esto sí te... No, que sí que soy árabe. Yo ahora el Shodown ya no sirve, tanto se donas a ja ahora, no te puedo ser donar. Oye, cuela, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, firmado MBA, además. Master in Business Administration. Eso es. Es que te fuiste. Es que te fuiste y me dejaste. Hola, mi amor. Ay, aunque ya ni siquiera puedo decirte eso ahora. ¿Por qué? Es aquí contigo. Me tengo que conformar con decirte amigo. ¿Qué? Joder, vale, que tengo una voz un poco rara, pero soy mi pan, tío. Soy una mujer. Pero es que tú lo eres todo para mí. ¡Ay, no sé, Pin! Sí. ¡Ay, Jubian! ¿Qué estás hecho un Jubian? ¡Sí! ¿Julián? ¡Un Jubian, tío! Ah, vale. Sé que ahora con otro estoy... Pero ¿qué? ¿Qué puto que eres? Se me hace imposible borrar tus besos, tus recuerdos. Cariño, ¿te gusta cómo te lo hago? ¡Ay, los sueños y los recuerdos del otro! Fui demasiado cobarde y tonta. Y quizás por eso te perdí. Y ahora te veo tan lejos de mis sueños. Y aunque dos veces me pusiste los cuernos, hija de puta. ¡Cabrona! Pero bueno. No me importó en absoluto. Aunque me humillabas y bebejabas, te acostaste con todos los hombres que conocías. Te metiste en un baúl. Y jamás me diste siquiera un beso en la mejilla y solo me robabas el dinero y todas mis propiedades. No me importó en absoluto, es más, te dejaría volver a hacer. Espera un momento, a lo mejor se está aprovechando de mí. Y lo sabes, te quiero. ¿Jerox? Jerox. Perdóname, por favor. ¿Jerox Pong? Es el nombre de mi hija. Pero a mí otra vez es lo único que te pido, sin ti no soy nada. Me hiciste tan feliz los 3 meses que duramos. En 3 meses se fue con otros 2 veces. ¡Joder! Que tú sepas. Te amo. Sé que nunca verás esto. Pero bueno, me despido ya con lágrimas en los ojos. Es que ha sido tan bonito. Aquella niña que lo dio todo con tan solo 14 años. O sea, 14 años, 3 meses. Dos cuernos. ¿Dos cuernos? Esto parece el título de un libro. Esto es muy sórdido o muy sordifa sostenido. 4 meses, 3 semanas y 2 días. 14 años, 3 meses, 2 cuernos. Sí. ¡Te amo! Mate una niña que aborta. Y moriría por ti. Ah, no, que ya no. No, ya no puede, ya no puede. Pues yo creo que es el momento de marcharnos. Lo comento, A Máximo Riesgo, parte 2. ¡Atentos, vamos! ¡Cabrones! Que se tiene que votar también. ¡Hijos de puta! ¡Cállate! Tras recorrer medio Madrid con una conveniente elipsis, me presento aquí, en el sitio donde se decidirá mi futuro, el Estudio de Normas. Y entonces el niño tetrapléjico disparó al retrasado. ¿Al retrasado o al retrafrito? ¡Ah! El retrasado está frito. Es mucho peor para las venas. Chicos, un segundo, que han llamado a la puerta, ¿vale? Voy a abrir. Sí. ¿Sí? Mi nombre es Máximo Riesgo. Oh, encantado, yo soy Randy, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien no, estoy muriéndome. Pero solo venía aquí para escucharos en directo. Sois un podcast muy bueno. Ah, claro, pasa. Oye, tenemos un tono de voz tuyo como parecido, ¿eh? Por favor, no digas tonterías, el mío es mucho más malán. Randy, tío, vale que Freddy no ha venido todavía, nos falta uno, pero no podemos hacer el plan nosotros tres. No hace falta que te traigas a cada desconocido que viene a la casa, joder. Pues no te cogimos a ti gritando por la ventana. ¿Quién quiere hacer un podcast cuando el señor Mirindo nos dijo que no podía participar porque le dábamos asco y no sé qué? No te trajimos aquí. Siéntate, Máximo, tú siéntate. Muchas gracias. Máximo, estamos hablando de tetrapléjicos y retrasados. Carne de normas, Tetrapléjicos o dodecapléjicos, Tetraedro, dodecaedro, Máximo, ¿qué dices de comentario graciosísimo? Oh, ¿qué responder? Mi popularidad en las ondas dependerá de este momento. Randy, ponme el tema de Máximo Riesgo, onda. Astuto oyente, la vida de Máximo Riesgo ya no puede salvarse. Pero ayuda a elegir el mejor comentario final. ¿Qué debería decir ahora? Ah. Muy bueno, Randy. B. Tetas. C. ¿por qué me habéis envenenado? O D, yo creo que sí. Contesta a través de Twitter ya, porque darle un final digno a su muerte depende de ti. Cabrón. La gente que se pregunte, ¿realmente podía salvarse Máximo? Podía salvarse. Había dos opciones de salvación. Hay 16 finales. Ha preguntado alguien en Twitter, ¿pero cuál es la opción correcta? Y yo, quiero hacer un breve paréntesis, ¿cuál es la opción correcta entre ir a vengarse de los que la han inculpado, ir a escuchar normas, pedir un trabajo o no me acuerdo cuál es la otra? ¡No sé! ¿Cuál puede ser la opción correcta? A ver. Pero soy un oyente de normas. ¿No? Tranquilo, todavía puede tocar ese final. Cierto. Sigamos con nuestras cartas de amor. La siguiente se llama Se Acaba. Oh, Se Acaba. Parece una canción de Santa Justa Clan. Se Acaba. Se acaba el amor. Se Acaba la profe de inglés. Tengo que decir que todas las os todas las os han sido sustituidas por ceros, así que leeré los ceros como os. Cariño, bueno, no creo que jamás lo leas porque tienes que aburrir mucho. No, pero, no como tú, que no te estás aburriendo. Pero bueno, te lo escribo. Cada o como una C no tienes que aburrir nada. ¿No? Mira, todo empezó por un mensaje, luego con una mirada, y luego perduró 4 meses a tu lado. Esta vez 4, ¿eh? Ya van subiendo. Joder, de 3 meses, 4... Este le engañó 5 veces, ¿vale? Pero vamos, ahí poco a poco... Fueron los más maravillosos de mi vida. En verdad aprendí a amar a alguien como nunca lo había hecho. ¿Y ahora qué? ¿Ah? Me dijiste, mejor dejarlo. Y ya no te quiero igual. En ese instante mi vida cambió. Le está contando su vida entera a esta señora que no les importa ni nada, porque es súper normalita además. O sea. Se convirtió en un delirio al deserte. ¿Al deserte de Sahara o...? Al deserte de postre. ¡Dame un deserte! De una cake. Un deserte. ¿Un deserte o un...? Esto es inglés avanzado. ¡Deserte! Mira, te deserte lo peor, Randy. Y deserte y no tenerte a mi lado. No mi vida sin deserté ti. Deserté porque me fui del ejército. Y aunque dija no pillado, que sí, no lo entiendo. Parecíamos felices y lo éramos. Pero por cómo somos... Nos ha hecho distanciarnos. Y no sé si algún día nos dirá de aguantarnos. Eso, pero yo sé que pasamos días y meses geniales. Ojo, vamos a ver. Nos lo pasamos muy mal, nos hemos distanciado, tú me odias, te mata a tu madre, pero eso no significa que tengamos que distanciarnos. Me gusta cómo no exageras nada y llevas siempre. ¿Verdad? Nunca exagero. Es una cosa natural mía, eso no exagerar. Y no os los cambiaría. Ahora solo, en verdad, quiero pensar que sería lo mejor. ¿Para quién? Para ti cero para mí. Cero para los dos. Los ceros son o, recuerda, los ceros vale, son vale, vale, perdón. Para ti o para mí. Ah, coño, este hombre está escribiendo en binario, por eso nada tiene sentido. Estamos en el estadio de Bernabéu, donde para ti tiene cero y para mí cero. Empate en Mestalla. En Bernabéu, que he dicho. No, en Mestalla. Para dos estadios, para todo el fútbol que me sé, lo estoy exagerando. Aunque nunca más lo dija y me lo quede para mí. Jugando la Ouija. Te amo. Y joder, cariño. Te echo mil de menos. Echo de menos tus caricias, tu sentido del humor, tus paridas, tus ¿qué? Cabreos. Las que me pegabas. Con las paridas se refería a que parió hijos y cosas de esas, ¿no? Sí, claro, sí. A ver, en 4 meses ha dado tiempo ya. Sí, sí, no sí. Sé mucho de anatomía humana, pero en 4 meses para 2 hijos ya da tiempo, ¿no? Yo creo que un hijo por semana es algo razonable. Sí, es normal. Yo ya he tenido esta semana 4. Por eso. Estás por debajo de la cuenta, entonces. Sí. Te quedan otros 3, ¿eh? Para mañana. En total... Que vos pasa lista. Aquí se chequean estas cosas, ¿eh? En total, a ti mi gordo. Oye, ¡hija de puta! Desde el colectivo de gente que no es obesa, que llamen a la gente gorda es molesto. ¡Ay, mi no, gordito! Pero se lo digo con cariño. ¡Te quiero gordo! De mierda. Mi vida, te quiero mucho. Nunca lo olvides. Y si le dices a una anoréxica, ¡ay, mi flaquita! Es un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, mala hostia. Hombre, es que si dices a una anoréxica gorda, se va a vomitar. La vomita también es verdad. Postdata. Lo vivido siempre perdura. No lo dejes en el olvido. Por favor, mi gordo, te extraño. Y sobre todo, cuídate muchísimo, pero mucho. No hagas gilipolleces. No digas paridas. Que si te pasa algo, me muer. Jamás te olvidaré. La pitu. ¡La pitu ahí! ¡Ay! A saber, pero si ha roto el contigo, si le pasa algo, pues que le pase. Bueno, en fin. Esta carta se titula, porque las cartas tienen títulos por algún motivo. La gente ya se ha olvidado de escribir cartas. El amor que nunca tuve. Pero está en mayúsculas, léelo en mayúsculas. Yo voy a empezar a gritar aquí, para, más todavía. A una anoréxica dicen, le tendrías que decir, ay, mi neutral. El amor que nunca tuve con el chico más bueno. ¡Bueno! El amor... No voy a hacerlo así, pero imaginarlo así. Bueno, el amor que tuve fue de repente... Que tune. Eso. Que tunes. Con el iTunes. Estaba ahí, me le follé, una cosa... Fue muy extraña. Ah, por eso está todo blanco el ordenador ahora. Y por eso como manzana sin parar, cosa que pasa. Fue de repente que el chico se me apareció... Y me invitó a una fiesta, o sea, te apareció rollo... Y... Oye, te invito a una fiesta. Chico, bájate el fader, que no engañas que a nadie. No, que soy un fantasma. No. ¡Es un fantasma! La Dulce y mi padre siempre ha querido salir con un fantasma. Bueno, te vas mucho los fenómenos sobrenaturales. Bueno, oye, tú eres un Jovian. Que no soy un fantasma. Pero eres un Jovian. No, te voy a decir lo que era. A mí no me gustan los Jovians, podemos salir igualmente. No, te voy a decir lo que era. ¿Qué eras? Me invitó a una fiesta, era cristiano. Ah. Bueno, Ronaldo, nos vemos, hasta luego, chico. Era Cristiano Ronaldo. Sí, efectivamente. Pasó una historia de amor. Pero no, el Superman, entonces, ¿no? Pone por aquí. Si Cristiano... Noticia de antes... ¡Ah! ¿Cómo unes? Yo es que ya se me olvido las cosas que ha pasado hace 5 minutos. No, Máximo Riesgo, ¿quién es ese? Buno. Yo acepté y fuimos. Y él me dijo que si él quería estar conmigo, y yo le dije que sí. Entonces tuvimos 4 meses. Y después yo me fui de viaje. Y entonces terminamos. Y de ahí... Esta mujer no sabe expresarlo bien. Sí. Y de Hai, H-A-I... Yo no puedo amar a otro como el que yo estuve. Si eso es todo, Dios le bendiga a él y su familia. Firmado por Lidia Reina Nolasco Bravo. Si no puedes amar a otro, ¿por qué coño le dejaste? A ver, le dejó... No, terminamos. Sí. Porque ya se fue de viaje. Joder, tú imagínate... Pero después del viaje se vuelve. No, tú estás con tu novia y dices, mira... Bueno, si cuando estás los, igual no vuelves, me marcho 2 días a mi pueblo. Lo dejamos porque imagínate que me enrollo con otra en el pueblo. Eso lo hacen muchas parejas, de hecho. Si yo me voy de a ver, no, lo dejan para enrollarse con otras. No, por si acaso, es excusa, sí, por si acaso. Party linda. Party linda, parece Party nuevo, linda, es un nuevo juego de mesa. No, es un juego de Wii U. Wii U Party linda. Ahora con nuevos juegos de pegar a una pelota como en el tenis. Ah, es Wii Tennis. ¿Y el linda dónde está? Es porque la danza es linda, linda. Es porque juega la linda Amy Pond. Amy Pond, cállate. Está todo el partido narrado por mi voz. Amy Pond. Strike. Amy Pond. Es gol. Es Pity Drive. Amy Pond. Te voy a decir una cosa con amor, ¿vale? Sí. León Luna, cámbiate el nick. Tú eres mi vida. ¡Yo soy tu vida! Mi suelo. ¿Y eres un juego? ¿Eres tu suelo? Pero entonces me pisas, ¿qué hijo puta que eres? Bueno, vamos a ver, es que yo tengo ciertos problemas. Randy, tú eres mi gotele. Es lo más bonito que le he dicho a nadie. Ay, goteo. Mi corazón. ¿Pero tú eres un joven o qué? Tido los días, pienso por ti, linda. Ok. Ok. Yo te amo. Sí. Te amo. Pareces un poco de eso, debes ser un Jovian. A mucho, ok. Sí. Te escribo par de sirte. Que entiendo tu idioma, no hace falta que no es como si fuera gilipollas. Que te quiero. Quiero miro. Que te quiero miro. O un amiga. Sí. Ok. ¿Qué? Entonces no me quieres como Jovian. Cuídate mucho, amiga. Un besito. Jessica. La Jesse ahí. La Jesse ahí diciendo... Mientras el tío que recibió esta carta, creo que no sé qué acaba de pasar. Yo me la quería tirar, pero ahora tengo muchas dudas al respecto. Jardita. Dime. Te echo de menos. Con oh. H. Te echo de menos. Te echo de menos. Aquí ¿me echas? Aquí se acaba mi carta. Ya está, Freddy, tu parte. Pues ya está, así sencillo. Pensarás que soy poco romántico, pero aún no se... Pienso que eres Máximo Riesgo, realmente. Sí. Aún no has analizado las palabras muy bien. Sí, te he hecho... Te... Pues la bonita palabra me dirijo pues a ti. Es como con, café, con la teína, ¿sabes? Te pones, qué rico. A esa persona en el mundo entre millones y millones que hay. Y echar de manos a alguien... Echar de manos. Le coges por la mano y tiras por la ventana. Y echar de manos a alguien es una cosa entre las miles de cosas bonitas que pueden salir de mi boca. De mi ti. Cosa hasta hacia tu cosa. O sea, es mi lengua. De mi boca puedo salir... ¿Mi lengua? Rosa. Cosa. Puerta. ¿Sabes? Sale Rosa y canta, ¿no? ¿Cómo canta Rosa, vos? ¡Me habéis pillado! ¡Soy la Dulce y mi Pond otra vez! ¿Rosa López? Rosa López, sí, esa es Rosa López. No quiero ser pesado. Pues lo eres. Pero cada vez... Pesas dos. Vale, tengo sobrepeso, vale, tengo un problema. Te quiero, mi gordo. Pero que te calles, hija de puta. Mi flaquito. Pero cada vez que se dice te quiero, ya uno no le hace caso. No, imagínate. Nadie sabe lo que es querer. Oh. ¿Crees lo que siento por ti? No. Si nadie lo sabe y luego dice yo, pero sí. O sea, yo sí lo sé, ¿sabes? Yo soy el especial del mundo que sabe lo que es querer. Me gusta mucho el final de esta carta. Te quiero. Zapacrack. Zapacrack, ¿qué? ¿Qué crack eres? No, es onomatopeya de Mortadelo. Yo. ¡Que le pillo, jefe! ¡Zapacrack! Terminaría todas las cartas de amor con un zapacrack. En vez de tocoto, terminaría todas las cartas con un zapacrack. Te pones de rodillas, cariño, te casas conmigo, zapacrack. Carta de despedida de una gran multinacional. Debemos, debido a la reestructuración de personal, dejarle ir. Recibirá una compensación salarial acorde. ¡Zapacrack! De hecho, por favor, que voy en el cambio tocoto por zapacrack. Es que es mejor. ¡Zapacrack! Te amo cada vez más. Desde que me dejó Iron Man ya no lo he podido superar. ¡Pul no querer amor! ¡Ah! Cada vez que te veo más calentito me pongo en el examen mental. Cada vez que te veo me enloquezco más. Me pongo como verde gigante, ¿sabes? No sé qué es lo que... A ver, nos... ¿Qué es? Lock por Lock, ti. Loco Jax. Por ti siento. Parada, te amo de una manera incontrolable que no puedo resistirla. No sé si es amor. Realmente es Hulk hablando de amor, ¿eh? Sí. O que lo único que sé es que de mi lama... ¡De tu lama! De mi lama. Tengo un lama aquí, vale. Hola, ¿qué tal, amigo? Me fui al Tíbet y me traje una, vale, ¿qué pasa? De mi Lorenzo. No te podré sacar nunca mi amor porque te amo. Natalia Zapacrack. Natalia Zapacrack. Freddy, acaba con las cartas. Venga. Te amo, flaquita. Así sí, así sí. Pero esto es una anoréxica. Sí, a ver cómo sigue después. Bueno, claro. No le debería llamar así, Freddy, porque creo que entonces se va a sentir gorda porque piensa que le está. Que ¿qué dice Freddy? ¿Cómo? No, pero si, que si no le llamo flaquita, igual quiere adelgazar más todavía y se muere. Ya, pero entonces piensa que flaquita. Freddy, ¿cómo iba esto? ¿Dices? ¡Hola, mi amor! ¡Zapacrack! No sabes la falta que me haces, te necesito. Nunca creí poder haberme enamorado así de ti. ¿Sabes? Te convertiste en alguien muy especial para mí. Oh. Y aunque no podamos estar juntos, solo te digo que... ¡Ah! ¡Zapacrack! Te amo, Jarez. Jarez. ¿Y sabes por qué? Jarez. ¡Porque soy muy dulce! Porque me encanta como eres, ¿sabes? Nunca me voy a olvidar de ti, amor. Hasta que me líe con otro. Siempre te llevaré muy dentro de mi corazón. Te amo, Jarez. De tu angelito como... Tú le decías, ¿recuerdas, Lilian Cáceres? No, recuerdo, fue hace 8 años. Espera, favor, Freddy, creo que no has leído bien cómo termina la carta. ¿Cómo termina la carta? Lilian Cáceres, Zapacrack. Muy bien, Freddy. Ahí te he visto. Te quiero. Este es escueto. Cada noche sueño contigo. Freddy Krueger. Cada noche sueño contigo. Me has dado. Como sigas en la carta, me parece espectacular. Todos los de mi casa dicen... Oh. Pero yo digo... ¡Ah! Y pero yo me hago la tonta. No, pero imagínate que... Y todos exclamamos... ¿Y la O? ¿Y la O? Que se joda por gorda. Llega la profesora y dice... A ver, ¿cómo se llama este río? Te sois tontos. No, exacto, el río que cruza hacia oriental. Increíble. Pues esto es lo que dicen, pero yo no les hago caso. Estoy tan ocupada pensando en ti... Que ni siquiera salgo a la calle, pero eso no me importa porque tú me llenas de energía cada mañana. A ver, si tuvieras energía que no necesito porque no salgo a la calle. O sea, un danao no, o tu energía. O sea, imagina, esto no lo dice. Sueño contigo, no sé qué. Cada noche sueño contigo, no salgo de casa, ¿vale? Pero bueno, que te quiero, que solo quiero que lo sepas. Joder, ah, lo de me llenas de energía es que cada noche me traes un paquete de donuts de 12, ¿no? Sí, eso es. Eso es energía, sí, claro. Actimel, te quiero porque me llenas de energía. Yo he entendido que yo he pensado que le mete un enchufe por el culo para recargarla, pero... Freddy, ¿qué haces tú cuando... Dios, Freddy, por Dios. ...en la soledad de tu hogar? ¡Te quiero, te quiero! ¡No cambies de tema ahora, Freddy! ¡Zapacrack! Eso es lo que siempre nos dices, te quiero, te quiero. No lo puedo resistir. Mi cuerpo dice que vaya por ti, pero mi mente dice no. Mi cuerpo dice que quiero, pero mi alma tiene miedo. Que saldrá para mal. Paseando a Cristina Aguilera. Porque cuando te veo... No, entre el club... Entre el que es el club Escanova. ¡El club Escanova! Y la que parafrasea... No van. Y la que ¡ese no es! Y la que parafrasea a Cristina Aguilera ya... ¡Parado, Aguilera! ¡Todo divertido hasta que habéis empezado a hablar de esas cosas! ¿Por dónde íbamos? Cuando te veo no sé qué decir de lo nerviosa que estoy y me pregunto... ¿Serás el amor de mi vida? ¡Hola, Warcraft! ¡Quiero! ¡Jujujazapacadac! Muy bien, te he visto ahí ágil. Bueno, chicos, pues ya... ¿Ahora dónde nos vamos? Ahora nos vamos. No, todavía no. Ahora nos vamos al final y después del postprograma. El final finalísimo, finalérrimo de Máximo Riesgo. Hijos de puta, nos veremos. Un aplauso para Bob. Un aplauso para Randy. La semana que viene volvemos con nueva serie. Un aplauso para Jardita. Nos vemos ahora. Un aplauso para Freddy. Que será de Máximo. Chun chun, adiós. ¿Qué has dicho? Que sea de Máximo. Chun chun, adiós. ¡Zacatrac! ¡Toco toda Maclac! ¿Pero cuál podrá ser la serie que tenemos preparada para la próxima semana? A nadie le importa. Toca ¡oh, Dios mío! ¡De Zapaclac! ¡Hostia, es verdad! ¡Qué buena! ¡Cancelamos la serie la semana que viene! ¡Zapaclac Adventures! Tenemos que saludar a la gente. Por ejemplo, ¿qué les podemos decir esta vez? ¡Zapaclac a todos! Posibles opciones de Máximo Riesgo, por ejemplo. No, digo, vamos a hacer rondas de Zapaclac. Tú di un nombre. Venga, y vamos a Zapaclac. ¿Vale? Es más fácil. Javi Maru. Sí, esta vez solo votaré una vez. Palabrita de yo que sé. Javi Maru. Zapaclac. No, espera, espera. Javi Maru. Zapaclac. Bien. Lord Zurko. Eres un Zapaclac, tío. Chucky Kong. ¿Chucky? ¿Chucky? ¿Es el monito diabólico? Mira, mira, mira, mira. Además un con ni Zapaclac ni hostia. Siguiente. Gone Snow Zacatraca. Taca. David Bailant. David Bailant. Tocotó. Banana de Diddy Kong. No te lo imagines, Freddy. Solo dice Zacatrac y seguimos adelante. Banana de Diddy Kong. ¡Muérete, Zapaclac! ¿Pero cómo se pela? Pues, joder. Mira, no les voy a decir mejor antes. Fap, fap, fap. Jardita, fap, fap, fap. ¡Oh! Siguiente. Bob, tío, salúdale, ¿eh? A mí me hace ilusión. ¡Salúdale! Siguiente. Anun Noel, que al revés es... ¡Leo Luna! Te toca a ti. ¡Hijo de puta! ¡Estaba camuflando su nick! Te toca a ti. Anun Noel, Zacatrac. Haruseki. Haruseki, Zacatrac. Don Hurtado, adiós, Máximo Riesgo. ¡El Zapaclac! Ole. Juan Arias Martínez. Zopicronker. Kronker. Con 10 cañones por banda, viendo en popa toda vela. No corta más si no vuela el pequeño Diddy Kong. Bajé el programa que llama Normas de Equivocacioncita en todo internet conocido del nuevo Teleconfín. Randy Mex en el Marnela, Jarrita gime al viento. Jarrita, ¿qué haces, por Dios? Y alza en blando movimientos el pene, olas de plata y azul. Y ahí va el Capitán Diddy Kong cantando alegre en la popa. Freddy a un lado, al otro Bob, y allá a su frente está... ¡Bravo! ¡Brillante! Solo se ocurre Zacatrac con esto. ¡Bravo! Tenemos que traer ese tío como fijo al programa. Wittenberman. Wittenberman. Zacatroc. Happy Curro. ¿Te has matado ahí? Zapato Cocrac. Folla Bragas, como lo puedes escuchar en directo, añadiza un voto mío a la mejor opción de trama correcta. Lo he añadido antes y aún así no ha funcionado. ¡Zapa Krunker! Shirley Temple. Tocotó. Nacho Reset. Nacho. Zacatrón. Tron, el dios de... Freddy, dime que siente lo mismo que yo, dime que me quieres, dímelo. Pero díselo. Y termina con un Zapacrack. Sincero. Zapacrack. Bob, soy 7 veces más fuerte que tú. Ah, sí, pues eso no vayas a la calle a decírmelo, gilipollas. Muy veloz y siempre estoy de buen humor. ¡Gilipollas! No, yo también estoy siempre de buen humor, sí, soy un cúmulo de alegrías. Siguiente. ¡Te odio! Me llamo Yasuri, Yasuri Yamilet. Si te metes conmigo, te saco la gilet. Zapacunker. Sí. Jardita. ¿Qué? Te toca de siempre. La música. León, el auténtico, el verdadero. León Luna. León Luna, Zapaclac. Resker, por ser buenos esta vez no os pongo ninguna chorrada. ¡Ceniz, Zapaclacs! Impredecible. Impredecible, Imperezacruc. Fernastro, un saludo a Jardita y por favor que Jardita salude a Juan Esteban. Hola, Juan Esteban. Zacatrac. ¡Qué forzado! Y Fernastro, Zacatrac. Es que le tocaba a Randy. Bueno, no tenemos aquí a Thanos, que te le tenemos aquí al lado, de hecho. Thanos, sí. Saluda, tío. Hola. Hola, buenas. Y Zacatrac. Thanos, Zapacrac. Zapacrac. Vale, se lo he dicho el mismo. Inefable. Crack Zapa. Hola. Veo lo que has hecho ahí, tío. Jean Vino. Jean Vino y después se fue. Como siempre. Vigalondo puesto de farla. No, espera, es... Catrac. Zorro Celeste. Zorro Celeste, joder, tío. Tú también te las traes. ¡Zorro Celeste! ¡Zorro Celeste! Zapacrac. Arnaldo Tegui y su ternera de Juana Chao, Cherokee y Argala desde la tumba os desean feliz Navidad. Pues yo te deseo a ti felices Zapacracs. Anacleto Rodríguez Bulifaca. ¡Faca! Menos mal que esto se acaba ya. Taller Mecánico Evaristo Chapis. Tenemos también, madre mía, a José Ignacio Huert. El final de Máximo no me lo pierdo, los Goya sí. Pues José Ignacio, debería ser los Goya porque es una gala muy importante para el cine español y debes apoyar el cine español, porque sin el cine español no habría cine. También tenemos a Veneno Fan. Veneno Fan. Toco crack. Y finalmente tenemos a Braku. Un saludo para todos los que me están viendo y un besito a Miss Hardy, suspiro de amor. Y a nosotros no, ¿verdad? Otro besito. Pues perdona que te diga, a mí cuando me besan en la boca, a veces no muerdo. A veces. Tocofrec. Tocofrec, tocofrex, tocotrex, como los chicles. Tocotrex. Más que nos decimos tocotrex. Chicles de chocolate, chicles de chocolate, chichis de chocolate. No. Chichis de chocolate. En fin. Muy bien, pues está elegido, chicos. Nos vamos. Este es el final de Máximo Riesgo. Decidle adiós porque, señores y señores, y todo es vuestra culpa. Decimos, malditos, decimos, lo habéis destrozado. Vale, que sí, Bob, que eres sí, un, que poco, sí. Un poco chapas tú también, ¿eh? Además de calvo, chapas. Decimos adiós. ¡Lo habéis destrozado! A Máximo Riesgo. A ver, Bob, no eres como yo con León Luna, ¿sabes? Por favor, aprende. Vamos. Bueno, Máximo, no me has dicho qué te ha parecido mi chiste. Oh, sí, tetas. Tetas. Pero Máximo, tío. ¿Qué he hecho? ¿He sido gracioso? No, tío, límites del humor, ¿eh? ¿Vale? Te has pasado. Pero, ¿no sabes que este tipo de actitudes convierten a las mujeres en objetos y las degradan? Pero yo no quería... Mira, Máximo, bueno, no podemos tener aquí en un podcast como Normas de Equivocación a una persona con ese nefasto sentido del humor, ¿eh? Aquí todos somos licenciados en humorología. Pero... No, Máximo, no. Máximo, mejor vete y no vuelvas. Pero, o sea... Ja. Ahora encima te haces el muerto. ¿Te crees que vamos a caer en un truco tan burdo como no ese? No cuela, Máximo, deja de escupir sangre, que no lo creemos. Nos quedaremos aquí mirándote con reproche hasta que dejes de jugar a hacer el envenenado. ¿Qué gente? No vamos a traer a gente así, ¿eh? Se está poniendo toda la mesa perdida de sangre todo. Joder, qué asco, tío. Bueno, han pasado 4 horas de terrible agonía, pero parece que has aprendido la lección. Y que no se te olvide. Eso.